Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Arranca el fin del fin de 3 minutos pasaron de las 9 de la noche en esta edición bastante particular, ¿eh? No sé si se escucha el ruido de fondo, pero no estamos ahí en Maipú 555 con esas luces y esa mesa redonda, sino que estamos en el SAS, porque hoy vamos a transmitir desde aquí la fiesta de Fin Distinto volumen 1 y dos bandas que van a estar tocando que la rompen. A mi lado, una vez más, la señorita Gala Caccione. ¿Cómo estás, Galita? Muy contenta, obviamente. Sí. Muy contenta, un poco nerviosa aquí con los preparativos de Fin Distinto. Ahí pasan integrantes de las bandas, saludan, dicen, ya están transmitiendo. Sí, sí, están transmitiendo. Espero que no nos malacostumbremos porque transmitir de esta manera está bastante copado. Después, ¿cómo volvemos al estudio? Me gusta. ¿No? Hay que hacerlo más seguido. Sí, hay que hacerlo más seguido. Está bueno. Nos vamos a postular en el concurso del próximo Total Interferencia, claro, otro año. Bueno, está bien. ¿No? Sí, sí, los que lo hacen muy bien. Igual. Es sacrificado, te digo, ¿eh? Sí. Vienen transmitiendo hace 4 días los chicos. Así totalmente. Que... De fondo ya estaban probando X, que es una de las bandas que va a estar tocando. Ajá. Enseguida suponemos que va a probar sonido Os Picantes, que va a abrir esta noche a las 22 horas, pero de eso vamos a hablar luego. Sí. ¿Sí? Hasta que llegamos acá pasaron muchísimas cosas, ¿no? Ustedes ven el producto terminado, ¿no? Una fiesta, dos programas de radio, dos bandas, poetas en vivo, música toda la noche. Me encantó. Invitados, sí, tenemos un lindo compilado, todo, pero antes hay como todo un laburo de aproximadamente, ¿cuánto? ¿2 meses? No, más. No es más. La idea claro. Sí surgió, te digo, que hace 1 año y medio, ponele. Claro, pero... claro, porque cumplimos 2 años, pero cumplimos, ¿cuándo fue? En julio. Sí, y nos colgamos un toque, estamos en octubre. Lo estamos festejando ahora, cumplimos 2 años, dejamos los pañales. Claro, ya estamos caminando. Estamos caminando, bueno, al año se camina, sí, ponele. Bueno, pero somos lerdas, a los dos. Sí, nos caíamos bastante, ¿no? Íbamos así para el costado. Seguro. Pero bueno, dejamos los pañales y ahora estamos festejando, pero es verdad que cumplimos en julio. Pasa que en julio... El clima. No, sí, te cagás de frío, no querés salir, ¿viste? Invitás a la gente y después llega a ser 2 grados y no viene nadie. No iba a venir nadie. Y ahora en primavera está más lindo. Sí. Guarda que igual el cielo está amenazando así, relampagueando, pero... Vengan todos porque es bajo techo esto, no hay ningún problema. Moreno 2320 es la cita, el Zaguán Sur. Aquí se va a suceder la fiesta que hacemos junto con los chicos de No Tan Distintos, programa que también va por Nacional Rock de lunes a viernes de 19 a 21 horas. ¿Cómo fue que los conocimos a los No Tan Distintos? ¿Cómo fue? Este affair, claro. Este amor radial. Así tan pasional, el amor radial. Bueno, compartimos todo el verano. Es verdad, sin aire acondicionado. Los domingos, sin aire acondicionado, ¿no? En la radio. Le contamos a Diego Rodríguez, que nos está operando acá, ¿no? Claro. Y que nos está mirando, está siguiendo la conversación. También está Pepe con la radio ahí chequeando. Bueno, les contamos a los No Tan Distintos, los conocimos en el verano, cuando pasamos los dos programas a estar los domingos, ellos a la tarde y nosotras a la noche. Ajá. Y hacíamos pases muy divertidos, así. Sí. Los chicos son muy lindos, nos conquistaron y bueno, quedamos así muy, muy amigos. Y ahí dijimos, bueno, vamos a hacer una fiesta, ¿no? Queremos armar algo después de 2 años de programa. Y dijimos, ¿con quién? Ellos se llamaron. Igual. Se autoconvocaron. Ellos se autoconvocaron. Porque ya, como corresponde. Ya habíamos pensado en que toque X. Claro. Y cuando se enteraron que iba a tocar X, dijeron, nosotros vamos a estar ahí. Claro. Obviamente, formen parte de esta fiesta. Y cayeron y dijeron, no solo vamos a formar parte de la fiesta, sino que vamos a hacer el primer besatón en Argentina. Así que a las 4 de la mañana parece que va a haber... transmisión de salivas en este espacio. Sí, yo ya me estoy pintando la boca, mira. Muy bien. Ahí está. Bien perra. No, bueno, bien gata. Claro, muy bien. Bueno, ¿por qué el SAS, no? También esa es otra cuestión. ¿Por qué el SAS habiendo tantos lugares? Bueno, el SAS te da muchísimos permisos que otros lugares no, hay que decirlo, que está muy bueno. Es un lugar que nos albergó muchísimas noches, que hemos quedado completamente reventados y eso a nosotras nos gusta mucho. Sí, no, no nos gusta el día después. El día después no nos gusta tanto. No. Seguro. Se acercó acá a la mesa la señorita Sofía Tarrera, que es la productora de este espacio. Hola, Sofi. ¿Cómo estás? ¿Viene Sofi Su o no viene hoy Sofi Su? ¿Te mandó algún mensaje, algo? No. Muy bien. A mí me parece que viene. O sea, ¿está de gira Sofi Su? ¿Usted qué dice? Hola, bonjour. ¿Qué tal? A ver, hola, ¿qué dice? Hola, ¿cómo están? Y mirá, sí, Sophie Sue, la verdad que lo último que supe de ella era que estaba ahí en la casa de unos tipos, pero no supe más nada. Está invitada a la fiesta, espero que venga. Pasa que con un fin de largo, Sophie Sue, viste, después de viernes, sábado, el domingo. Igual Sophie Sue, si hay joda y más para la fiesta del fin de. Tiene que venir. Yo lo único que sé es que pidió pasar gratis porque quiero ahorrarse la plata para escabiarla. Sí, a mí me pidió 2x1 de birra también, me pidió que le dijera, que le diera varios. Bueno, se toma toda la confianza, ¿no? Ya de la familia. Le das la mano, te agarra el codo, Sophie Sue, es así. Bueno. Y Sofía Tarruela, ¿cómo está? ¿Todo muy bien? Bien, perfecto, ahí organizando, feliz, produciendo. Trajo el compilado del fin del fin de. Sí, estuvimos ahí pintando artesanal en contra de las obras en serie. Cada CD del fin del fin del compilado es original. Tiene ahí un dibujito medio loco, así que claro, quedó buenísimo. Tengo uno acá en la mano. Así que solo lo van a poder tener las personas que vengan, porque después va a estar para descarga gratuita, libre. No sabemos cuándo lo vamos a subir, porque imagínate, nos colgamos 3 meses en hacer una fiesta, el compilado lo podemos estar subiendo de acá. No, próximamente, muy próximamente lo vamos a subir y se va a poder descargar desde noctambulas.net. Perfecto. La idea de hacer el compilado también surgió hace muchísimo tiempo y fue como, bueno, vamos a hacer un compilado, ¿no? Hace mucho empezamos a cortar algunos audios, ahora terminamos haciendo todo en la última semana, ¿no? Sí. Los flyers, los spots, claro. Porque así somos nosotros, somos tal cual cualquier joven estudiante, ¿no? Estudiamos para el examen dos días antes, la noche anterior. El trabajo práctico la noche anterior, bueno, con el compilado era lo mismo, era una entrega que tenía que estar para este día. Bueno, lo terminamos haciendo las apuradas, obvio. Tuvimos unos idas y vueltas, por ejemplo, con el arte de tapa que lo hizo Omar Cisterna. Sí, hizo muchísimos dibujos, todo muy lindo. Y nosotras dijimos, bueno, está muy lindo el dibujo, pero le falta como las inscripciones, el diseño, ¿no? Poner qué artistas participan y todo. Entonces nos mandamos a utilizar el Photoshop sin saber totalmente nada de nada. Mérito de Sofía Tarruela, que pudo meter la tipografía y bueno, que la marca de agua va, marca de agua viene. Y luego de Gala Cachone. La verdad que para esta fiesta aprendí a usar Photoshop para el compilado y los flyers. Premiere y Sony Vega para los spots que estuvieron dando vueltas ahí por la página, así que aguante. Yo aprendí que antes de ir a una imprenta a imprimir 100 copias, saca bien las medidas porque si no vas a tener que volver a ir. Atención todos. Y no te devuelven el dinero. No, de ninguna manera. De nuestra inexperiencia aprendimos que las reglas online no existen. O sea, no busques una regla online para tomar una medida porque cada monitor tiene distintas medidas, tiene distintas pulgadas, entonces no va a ser exacto, entonces nosotros decimos exactamente eso. Yo no sé si existe justamente eso de regla online. Nosotros pusimos en Google regla online y nos fiamos desde la primera que salió. De una amarilla. Y pero estaba mal. No importa, volvimos ahí a la imprenta, hicimos otras copias que ya tenemos en la mano. Está compuesto por 28 tracks, ¿no? Entre poetas y músicos que han pasado por el fin de entre el 2010 y el 2012, ¿no? Los 2 años de programa. Sí. La verdad que unos grosos, bueno, todos que se coparon también en formar parte de este compilado que va a estar para descargar www.noctambulas.net en breve. Hay algunos de los que integran ya aquí en esta fiesta, como X y Hospicantes, obviamente, pero sí, también está Anita Chiqui Chiquita. Que acaba de llegar. Ella va a cantar un tema o a recitar sobre un tema de Hospicantes y es la que abre el compilado, de hecho una poeta francesa. Sí. Un poema mitad francés, mitad español, que se llama Écoute, que abre muy lindo. Es como la selección esa estuvo muy bien, chicas. Es verdad. Fue tuya. Claro, obvio. Claro, muy bien. Después, bueno, va a estar recitando también Tálata y Lucas Darco. Eso. Y Lucio Greco. Hay un montón de poetas y un montón de músicos dando vueltas por aquí. Se pueden acercar, Moreno 2320, lo repetimos, porque esto está por empezar. Sí, ¿no? Básicamente esto funciona por repetición hasta el hartazgo, hasta que se te fije en la cabeza que el plan de esta noche es acercarte al Zaguán a disfrutar de Fin Distinto Volumen 1. Además porque en un ratito vamos a estar todas enfiestadas y ya no vamos a invitar a nadie, así que escucha ahora. Y vení. Totalmente. A la que quiero invitar para que se venga después de que cumplido su turno en la radio pública es a Laura Higa, que nos está operando desde allí. Hola Laura, te extrañamos. Beso, Laura. Venite a tomar unas birras, Laura. Sí, sí, sí. Muy bien, le agradecemos también a Diego Rodríguez, que ya lo nombraste recién, que son uno de los operadores que estoy acá. Y Pepe Luis, y obviamente Pepe Luis, el técnico de la radio. Era el staff que queríamos tener aquí en el Zaguán Sur, eso ya se los dije. Acaba de llegar Matías Mesoulam también, quien va a ser el encargado de coordinar toda la transmisión de las bandas. Muchísimas gracias, Mati. Cuando nosotras empecemos a derrapar, lo bueno es que está Matías, que se va a hacer cargo de la situación radial, ¿no? Wow. Sí, sí. Muy bien. Che, me encantó hacer un programa desde acá, ¿eh? Seguro. La birra, Fernet en mano, las bandas. Yo creo que nos estamos mal acostumbrando. Sí. Somos como las hijas adolescentes rebeldes de Nacional Rock, que querían hacer una fiesta y querían transmitir las bandas y bueno. Es una transmisión muy larga. Yo no sé si acá los técnicos o Laura Higa estaba enterado de que empieza acá a las 9 y termina a las 12, estamos acá desde las 7, o sea que es una de las transmisiones más largas que hemos hecho, una locura, así como somos las hijas adolescentes de Nacional Rock. Caprichosas. Qué ganas de romper los huevos, y sí, pero va a estar bueno, así que... Muchas gracias a Horacio Marmurek, que tuve que tironearle de la camisa muchísimo, diciéndole dale, por favor, dale. Y acá estamos. Perfecto. Y acá estamos. Muy bien. Vamos a estar hasta las 22 horas acá haciendo un poco la previa de lo que va a ser el ciclo Total Interferencia de hoy y la fiesta de Fin Distinto Volumen 1. Así que, si les parece, vamos con el primer tema de la noche. A ver. ¿Y quién podía ser? A ver, ¿quién adivina cuál es el artista que abre hoy? Nuestra gurú sentimental. Si lo habrás bailado, borracha, completamente desacatada en el medio de la pista. A ver. Una de las artistas preferidas del fin del fin de es Sara Eve con su tema clásico. Asado de Fa. Donde manda capitán. Muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado de faso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Le hago un asado de faso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir. Directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así: supe construir un lugar donde vivir. Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, asado, me paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y a un asado, me paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache con su pura facha. Que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura. Esto es un día rap contra toda dictadura. Todo lo que sos me parece una hermosura. No seas cabeza dura, vení, esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres moderna de concreto. Que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. No quiero más policía. Asado de paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Hago un asado, me paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Un asado, un saludo paso, para mi amigo el Valencia, para allá, para acá. Tomo sodeado. Una de las tres Marías. brillando. Cerca el planeta rojo para parpadeando. Mi vieja estrella está dormida. Mi vida, qué tranquila estás. Me enamoras cada día mucho más. Rebotosa de

se los puede llevar una gran banda que nosotros bancamos mucho, por eso están tocando hoy. ¿Seguro? Básicamente, ¿no? Ahí están probando. Muy bien. ¿Qué escuchábamos antes de la tanda, Galú? Antes estábamos escuchando cumbia punk reggae party de Cangrejos y Goy de Caramelo, Goy Caramelo, que era ex Caramelo Santo. Sí. ¿No? Antes sonaba Andrés Calamaro haciendo una de las Tres Marías, ¿no? Anticipando un poco lo que va a sonar en la fiesta. No va a sonar ese tema, pero bueno, un poco el tema, sí, el ritmo, no. La cumbiamba, el cachengue. No va a sonar ese tema, está bueno, porque está Calamaro, está Vicentico, está Pablo, sí, Lescano. Un video muy, Dante, muy loco, todos, ¿no? Está bueno ese video. Es un video muy fin distinto, digamos. Totalmente, totalmente. Ahí yo creo que de cortina... Yo no sé, yo tengo como si fueran unas cortinas que se escucha la prueba de sonido de Dos Picantes. Sí, puede ser. Que puede ser, ¿no? Entonces por ahí están escuchando un poco en vivo y en directo lo que va a ser esto. Que lo vamos a interrumpir hablando todo el tiempo para que vengan a verlo. Seguro. Van llegando para que lo escuchen después por la radio. Las personas también van entrando. Sí. Gente que no logro identificar quiénes son, pero bueno, algunas chicas, algunos chicos. Es que algunos en esta fiesta conoceremos y otros no. ¿Y cuánta gente se conocerá esta noche, no? ¿Quién te dice hoy no es la noche en donde se forme una futura pareja? Pero obviamente en el desatón se van a formar muchísimas parejas, se va a conocer mucha gente. O también el comienzo de amistades. Sí. Te conociste en la barra pidiendo una birra y resulta que termina siendo una gran amiga, un gran amigo. Qué romántico todo. En la cola del baño, conocer a alguien en la cola del baño. ¿Cuántas amistades han salido de esa situación? Eso es amor, amor puro. Llegó también Cecilia Elía, aquí, sí, a quien le vamos a pasar la posta después en el ciclo Total Interferencia. Y para contarles un poco así, un poco del ambiente, nosotras los domingos vamos bastante en fisuras, bacoteadas a la radio, vamos medio en pijamas porque nadie nos ve, ¿no? Es un estudio cerrado. Cuando íbamos a las 6 de la mañana, de hecho, literalmente hemos ido en pijama, ¿no? Bueno, cuando íbamos a las 6 de la mañana, a veces íbamos en pijama y a veces estábamos bastante bien vestidas porque salíamos a la noche y después íbamos a la radio. Claro. Pero generalmente siempre vamos muy relajadas, sin pintura, y hoy la verdad es que estamos todas maquilladas. Somos otras personas, ¿no? Las tres chicas del fin de están en pollera. Sofía Tarruela aquí, miren, da la vueltita. Tiene una pollera colorada. Colorada. Ponte la pollera colorada y negra. ¡Vamos! Diga, ¿no? La está descontrolada. Así arranca esta fiesta. Y tiene también una remera negra y una camisita de jeans, sí, puesta por encima y unos muy lindos medias y taquitos. Muy sexy. Vos, Tombo, estás muy bien. Esta remera que luce así como medio psicodélica. Colorida. Sí, como medio psicodélica, así con manchas. Tiene una tela muy linda, mirá la tela. Ah, mirá. Te digo que se asemeja un poco hasta los dibujos de Omar Cisterna que están en nuestro compilado. Yo tengo todo pensado. Nada es libre al azar. Como que te podés poner al lado del compilado y combinás, sí, sí, sí, muy bien. No se nos escapa ningún detalle, ¿eh? Una pollera negra, unas medias a rayas, rayas que no son uniformes, sí, son rayas que van horizontales, verticales, diagonales, como una cosa muy loca, medio en red. Sí. Sí, sí, todo auspiciado por el fin del fin de, obviamente. Y unos borseguitos con taco que quedan muy bien. Bien, bien, sí, bien. Sí, sí. Vos estás muy bella, ¿eh? ¿Yo? Esta pollera bordeaux, ajá, a la cintura, marcando la cintura de Gala Caccione. Sí, sí, suelta. Una tela también que está muy buena. ¿Qué es esto? ¿Gasa? Suave, no sé. Es como medio transparentona. Sí. Recién me dijeron que podía ser una de las porristas de Lanús. ¿Quién? Porque te Lanús dijo tiene. Eso? Ah, claro. Chicho Pellegrini. Claro. Chicho Pellegrini me dijo, sí, che, estás para jugar en Lanús. Y yo le digo, no, pero con pollera te puedo o jugar al tenis o ser porrista. Claro. ¿No? Muy bien. Una de las porristas, bueno, de Lanús. Que en realidad yo soy de Ferro, así que fue como un poco ofensivo. Bueno, pero las vueltas de la vida, Gala, nunca se sabe. Podés terminar de porrista de Lanús tranquilamente. ¿Quién te dice no está bueno, no? Vale. Después de esta noche puedo terminar haciendo cualquier cosa. Todo puede pasar. Muy bien. Y una hermosa remera color celeste, azul. No es ni celeste ni azul. Es como si fuera un... ¿qué color es? No sí, sé, es petróleo no. No conozco mucho ver, de colores. A ver, que tiran, no, nadie. ¿No? Nadie se anima a identificar. Sí, es como un azul medio apagado. Sí. Como si fuera un turquesa apagado. Claro. ¿No? Muy bien. Bueno, ponele. Está bien. Lo importante acá, igual... Sí, acabo de tener un cambio de zapatos también, porque me vine con bajitos y me puse unos tacos. Sí. ¿Qué me los voy a sacar en 5 minutos. ¿Qué conversación de mujeres que se transformó esto, ¿no? Muy bien, pero bueno, está bien. Porque bueno, el fin del fin de está hecho todo por minitas. Totalmente. Entonces, bueno, iba bien. Y aunque nos hagamos las roqueritas, también pensamos en la ropa, ¿no? Uh-huh. Si bien esta es una transmisión especial porque estamos desde el Zaguán Sur, el fin del fin de también tiene una nueva sección. En realidad es un micro que se agrega a nuestro programa de la gente de FM de Sate, que es sí, la radio del Hospital Moyano. Uh-huh. Ellos están haciendo unos micros para Radio Nacional Rock 93.7 sí, y nos incluyeron unos, nos propusieron unos que tienen que ver con poesías que ellos, que ellas, las mujeres del Hospital Moyano, trabajan y bueno, y graban y lo sacan por FM de Sate. Vamos a escucharlo a ver de qué se trata. Dale, a ver. FM de Sate, la radio del Hospital Moyano en Nacional Rock. La locura está en el aire. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos mujeres. Somos voces. Aquí estamos, las voces de FM de Sate, otra vez en el éter. Estás escuchando FM de Sate. Hoy nuevamente, María la Buena Rodríguez en su columna de música. Vamos a ver qué nos dice. ¡Uy! ¡Qué volumen! Estuve pensando cómo afecta el volumen en un lugar de convivencia. Es genial cuando alguien comparte su música y remueve recuerdos. A mí no me molesta que pongan los parlantes a todo lo que da. Es más, me parece un grito de alegría a tanta amargura que a veces tiene la gente. Respeto. Pero ante todo, libertad de expresión. Libertad de expresión, sí, es fundamental. Pero si vos respetás, la libertad de expresión también tiene que bajar o subir el volumen. Por ejemplo, yo me levanto a la mañana y me encanta poner a Beethoven y a Brahms. Y al lado, en la pieza de al lado, me están poniendo un relato. En fin, por una cuestión de respeto, no digo nada, pero me estoy quitando libertad. Y yo digo, ¿no? Pienso, me parece, quizás, tal vez, que a mí me parece algo muy romántico, porque la música que puede poner otra persona, yo la escucho y por ahí me despierta ánimos. Me ha pasado haber estado en un colectivo queriendo llorar de tristeza y en el asiento de adelante se subió un chico escuchando con los auriculares una canción de amor y se me secaron las lágrimas y me sonreí mirando la ventana. Entonces es como que me gusta ese compartir. Pero es verdad, cuando a veces querés dormir en el colectivo porque estás re cansado, porque tenés que hacer algo re importante y empiezan con el reggaetón y la cumbia, a veces te querés matar. Entonces, para ir cerrando un poquito este asunto, respeto, silencio, qué paz que hay acá. Pero, ¡Wa-chi-tu-ras! Escuchanos en www.fmdesate.org. Esto fue FM de Sate, la radio del Hospital Moyano por Nacional Rock 93.7. Ahora que la noche ya pasó, puedo volver al lugar. Sulla città è una luce che riscalda tutto e oggi sembra diversa. Strade senza nome, siamo volti induriti dal tempo e la polvere risponde sempre, parole nel vento. No, tu non l'ascolterai, non fa rumore, tu non la canterai nemmeno. vite passate, beve vino, carte, nostalgia delle terre lasciate. Angelo non parla mai e si nasconde soltanto, e la polvere risponde sempre, parole nel vento. No, tu non l'ascolterai, non fa rumore, tu non la canterai, nemmeno ora. Italiani veri superstar, al di là del mare, tra miseria e santità, bruciano d'America. Italiani veri superstar, al di là del mare, tra bugie di verità, bruciano d'America. Italiani veri superstar, al di là del mare, tra miseria e santità, bruciano d'America. Italiani veri superstar, al di là del mare, tra bugie di verità, bruciano d'America. Da di da di da da, sta di da di da da da da. Sta di da di da da, sta di da di da da da. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del finde por Nacional Rock. Escuchábamos a Las Pelotas haciendo Siento, Luego Existo. ¿Antes? Antes, Pepe Voltarelli haciendo Italiani Superstar. Esto es como si fuese un homenaje, sí, a la gente de asalallenaonline.com.ar, porque son como medio fanáticos todos de ese tema. No sé puntualmente por qué. Por tiene un viaje, una historia, algo sí, tiene. Un viaje que hicieron al Festival de Cine de Mar del Plata, sí, en donde en el auto que viajaron todos juntos sonaba este tema. Sí. Y ellos siempre lo ponían como muy orgullosos y deben estar por llegar a la fiesta, pero como este es su espacio. Claro, el programa, históricamente la segunda media hora siempre le pertenece a la gente de Asala Llena, que han traído un montón de directores de cine. Ya surgirá el próximo compilado, quizás recopilando un poco lo que fueron las entrevistas a directores de cine argentinos, ¿no? Que la verdad que han venido personas muy importantes, grosos, sí, y ha estado muy bueno. Y todo eso es laburo de la gente de asalallenaonline.com.ar, que claro, forman parte del fin del finde desde sus comienzos. Desde, sí, que el laburo de ellos de la también mañana va a ser hacer ese compilado, porque es un temita armar un compilado. Entonces nosotros, bueno, le damos los audios que lo armen, ¿no? Eso está perfecto. Sí, seguro. Sí. Pero bueno, qué sé yo, ahora que ya hicimos uno, Gala, nos damos cuenta que podemos, armemos otro y bueno. Sí, porque además este es un compilado muy colaborativo. Tuvimos en el arte de tapa a Omar Cisterna, lo tuvimos a Nacho Guglielmi, que sí, fue que nos medio masterizó todos los audios para que suenen parejo. Sí. Amigas, ¿no?, que nos han ayudado, bueno, Manuela, sí, que se ha copado ayudando a copiar y grabar todos los discos y también a dibujarlos, porque, como decíamos antes, más allá del arte de tapa, cada disco está escrito a mano, ¿no? En este momento la tenemos a Cecilia Elía, que ya la van a estar escuchando en el ciclo Total Interferencia, está dibujando un hermoso gatito que algún afortunado se va a llevar a su casa en el disco, ¿no? Un gatito rosa, y además sabemos que Cecilia Lía en cada transmisión hace una serie de gatitos pensantes. Fui muy cargada por eso, ¿viste? Sí, sí. No, bueno, pero yo soy fanática de los gatos, te comprendo completamente, estamos ahí en esa sintonía. Me copa tener tus gatos en nuestro compilado, es más, tipo, quiero una de las ediciones, como voy a quedar yo, va a tener un gato. Yo también, quiero uno Cecilia Lía, quiero una versión Cecilia Lía del compilado. Muy bien. Sí, eso está muy bueno. También la tuvimos a Magali Cariel, amiga que nos juntamos ayer, nos invitó a cenar a su casa. El búnker, digamos. Y llevamos las dos computadoras, nos pusimos a quemar CIS y a ella la tuvimos como laburando. En realidad no cenamos, no la dejamos comer, no, nada. La tuvimos ahí trabajando todo el tiempo. La chica, sí, quedó con muchas ojeras. Sí. Cebando birra y también, trabajo en negro, también dibujando algunos CDs, ¿no? Hay también algunos, marca Magali Cariel en la, sí, en la tapa. Sí, sí, sí, que bueno, ya después de un momento como que se le iba el pulso, estaba muy estresada. Claro, pasa a veces, sí. Los míos quedaron muy horribles, tengo no, que decirlo. No, los míos ni te cuento, yo los quiero perder, no me hago cargo de eso. O sea, yo los pierdo y después digo, no, este no creo que no era mío, no, este no sé quién lo hizo. Esos son los, chao, que se regalan tipo a las 4 de la mañana, cosa, sí, que nadie abra para, sí, para verlo, que después lo vea en su casa y como que no vivamos la vergüenza, digamos, en el momento. Claro. Porque ahora los entregamos y la gente los saca y ve y dice, ay, qué lindo dibujo. Los mejores que son los de Sofía Tarruela. Claro, que esos tienen que ser todos los de Sofi los que entregamos y lo primero. Y los de Cecilia Elía. ¿Por qué? Bueno, porque Sofi le dio bastante esmero al tema dibujo, ¿no? Ha hecho cosas muy, muy lindas. ¿Eso es un gato o un perro? Ah, no, son todos gatos. Sí, son varios gatos. Bueno, está bien. Es la pandilla, muy bien. Bueno, ya llegó mucha gente, acabamos de ver a la gente de La Vendetta, que sí, llegó, que están incluidos en el compilado. Sí. Ellos vinieron en el 2011, en el 2011, a la madrugada, se trajeron todos los equipos, cosa que nosotros nos sacó un poco de contexto porque vinieron como para tocar en obras. Sí. Y eran muchos, muchos equipos, batería y todo, y nosotros dijimos, fa, pará, son las 6 de la mañana. Y la verdad es que sonaron bárbaros y estamos muy orgullosas de ese recital que dieron, porque aprovechamos, les hicimos tocar como 7 temas, como la última hora del fin, claro, de la madrugada, fue un recital de La Vendetta. Sí, sí, sí. Y rescatamos uno de los temas de ellos. La Vida se llama. La Vida. Sí. Están en el compilado, uh-huh, junto a, bueno, bastantes artistas. Testa también ha venido 2 veces al programa, ¿no? Vino cuando estábamos a las 6 y vino hace poco, hace un par de semanas, a tocar también. Yo no me acuerdo que... Nahuel Briones también es de las 6 de la mañana. Estaría bueno la aclaración, ¿no? De que hay audios que fueron grabados a las 6 de la mañana. Sí, el de Nahuel Briones, 3 jugadas a las 6 de la mañana. Pero ni se le nota, el pibito canta muy bien. Perfecto. También la vimos acá caminando a Evelyn Scan, de Creative Commons. Sí. Y los chicos ya de Librebus, ¿no? Hace poquito que regresó el Librebus, así que ya nos estará contando en vivo y en directo cómo la ha pasado y bueno, todas las novedades del mundo de la cultura libre, ¿no? Sí. Muy bien. Las bandas ya terminaron de probar sonido, solo nos queda esperar a que arranque este fiestón. Agradecerle, ¿no?, a la gente del Zaguán Sur, a Estefan. Estefan, quien es el que como medio que nos dirige todo, Pablo Satur, quien es el sonidista. ¿Quién más? Bueno, Horacio Marmuré, que nos bancó la pendejada de hacer esta transmisión eterna. Sí. Matías Mesoulam, quien va a coordinar. Cecilia Díaz, quien va a seguir. Sí, sí, sí. Todos acá. Re desganado, pará, hablemos bien, Gala, porque parece. Pepe Luis. Cecilia Lía, Rodrigo Rodríguez, pongámosle onda. Laura Viga, del otro lado. Laura, te extrañamos, te bancamos mucho, estamos muy contentas de que seas nuestra Laura, operadora una técnica. Genia. Y Ulises Mendoza y Dalila Cáceres, que eran los operadores cuando estábamos a las 6 de la mañana, que también son responsables de alguna forma de los audios que están acá, que fueron grabados en ese horario, ¿no? Ulises Mendoza confirmó presencia. Ah, muy bien, ya aquí estará llegando entonces, con la almohada pegada a la cara, como solíamos vernos todos en esos horarios. Muy bien. Bueno, compañera, si te parece, vamos redondeando. Las bandas, como bien dijiste, ya probaron sonido. En un ratito, a las 22 horas, va a estar abriendo el escenario Hospicantes. Luego va a estar tocando X. Vamos a tener después la poesía de Lucio Greco, Tálata y Lucas Darco. Y después, bailongo toda la noche. Ajá. Muy Moreno, bien. 2320, para quien se quiera sumar, está a tiempo. Y vamos a cerrar con un tema que pareció propicio, porque nosotros empezamos en el fin, ¿no? En el fin de semana. Se ponía nostálgica, ¿no? Se ponía sentimental. Che, vamos a agradecer también a los chicos de No Tan Distintos, que son los compañeros de la radio y que se han copado. Y esta fiesta es una fiesta compartida de El Fin del Fin de junto a No Tan Distintos. Ellos son Chicho, Tomás Pombergés, Franco Contino, Pablo Tarico y Diego González. Muy bien, Acuerdo de todos. La estaba mirando con una cara como de te estás metiendo en un terreno. Compartimos la operación técnica de Laura Iga. Seguro. Ponele. Es verdad. Algo nos une en común, uh-huh, y es Laura Iga. Muy bien. Bueno, si te parece, retomando, entonces vamos a cerrar con este tema de la renga, ¿no? Que tiene un mensaje un poco a tono con los cumpleaños, con el sentimentalismo y con el rock. Sí, con el fin del fin de, ¿no? Claro. Nosotras empezamos el fin del fin de hace 2 años y el final es de donde partí, dice la renga. Muy en bien. Vivo, andás a ver dónde. Moreno, 2320, acá estamos. tenga son y el corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá. Yeah.